Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amados oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, quien les habla Raúl Medina. Un saludo cariñoso y un gran abrazo para usted y nuestro mejor deseo de que el Señor le bendiga junto a su familia. Miramos un poco el pequeño cielo en la tierra con Job, cómo se portaba, cómo era. Ahora nos trasladamos en el día ayer, ¿no es cierto?, de un conflicto cósmico que existe en el cielo. Y quizá voy a hacer un paréntesis. Hay algunos que afirman de que Dios no se preocupa por nosotros, sino que está preocupado de este conflicto en el cielo, de esta lucha entre los ángeles buenos y los ángeles malos. Pero resulta que el libro de Job nos aclara que efectivamente existe eso, como lo dice la palabra de Dios, dice que hay un conflicto eterno, sí, en el cielo, ¿no es cierto?, en los lugares celestes. Pero ¿y qué de la tierra? Y el libro de Job nos traslada exactamente y nos muestra que ese conflicto también está sobre la tierra. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia de que hablan que efectivamente el conflicto no solamente está allá, sino está aquí presente con nosotros. Génesis 1, del 1 al 4, ya nos habla de que, y este es el capítulo más triste, ¿no es cierto?, de la Biblia, quizás, que se abre después de haber leído uno los capítulos 1 y 2, la maravilla de la creación. Aparece esto que uno no lo entiende, cómo pudo cambiar, cómo pudo suceder esto. Pero dice que, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo la mujer, y aquí viene la misma preguntita que está haciendo Satanás en el cielo, la traslada a la tierra y dice, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Esta es una pregunta que tiene una intrínseca mentira, porque Dios nunca dijo que no coman de todos los árboles del huerto. Que dice después, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí aparece, y la serpiente dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Bueno, hemos leído cientos de veces este mismo texto, y vemos cómo el enemigo trata siempre de sembrar la duda. Y desgraciadamente aquí el error más grande que cometió Eva fue haber entablado una conversación con una serpiente. Ese fue el nosotros no podemos dialogar con el enemigo. Podemos pensar de que tenemos argumentos muy buenos, pero nunca vamos a ganarle al enemigo. Entonces ese diálogo nunca debe existir entre nosotros y el enemigo. No se puede dialogar con él. Entonces tenemos que confiar en Dios y tenemos que apartarnos del mal. Esto es real, esto ocurrió, la Biblia nos dice que esto fue así. Y desgraciadamente aquí tenemos el comienzo de todos nuestros problemas. Exactamente. Y mira, el libro de Job decía que él era un hombre bueno, hacía oraciones. Cuando miro la vida de Jesús encuentro que efectivamente sucede lo mismo. Cuando él está cercano a Dios, está ayunando, está consagrándose para entrar en su ministerio, ¿quién aparece? Satanás. Y en Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y si usted sigue leyendo, se va a encontrar que él estaba ayunando 40 días y en ese momento aparece el tentador nuevamente con tres preguntas o tres insinuaciones que lo querían hacer cambiar del rumbo. El signo de interrogación, siempre poniendo el signo de interrogación. Si eres hijo de Dios, tú no eres hijo de Dios. Tienes que demostrar que eres hijo de Dios. Y quería hacer dudar al Señor. Y lo otro que le está diciendo, tú tienes el poder para hacerlo, pues. Si tú eres Dios, claro. ¿Acaso no es? Si yo te conozco, no hemos visto, hemos vivido juntos mucho tiempo, no sé cuánto, pero estamos allí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en ese encuentro, ese gran conflicto sobre la tierra, Satanás está presente para hacernos dudar del poder de la misericordia y la ayuda divina que nosotros podemos tener como la tuvo Job. Ahora, 1 Pedro 5:8, fíjate, nos da una advertencia sobre esto. Él dice bien claro, claro que sí. Sed sobrios y velad. Y aquí habla, vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Con esto de sed sobrios y velad, nos está diciendo que en ningún momento podemos cerrar nuestros ojos. Eso de velar significa estar despierto, estar en guardia, estar atentos. Entonces, y él dice claramente, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos tener cuidado. Y creo que es muy fácil en este momento cabecear y dormirse. Y el enemigo aprovecha. Tú ves que hubo un momento en que Pedro se descuidó. Y el enemigo aprovechó la oportunidad. Señor, no permitas que tal cosa te acontezca. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. No pone la mira en las cosas de arriba, sino la de los hombres. Claro. Entonces, tenemos que considerar de que esta advertencia, el Señor nos hace a través del mismo Pedro. Pedro con conocimiento de causa hace esto. No, claro. no deben ustedes descuidarse. Él sabía lo que le sucedió justamente por descuidarse, y él, pensando en la seriedad de los tiempos que estamos viviendo, que vivían ellos y que nosotros estamos viviendo, Pedro les dice a ellos, a los cristianos, por favor, ejerzan una disciplina estricta frente a los requerimientos de Dios, porque eso los va a mantener alejados de este enemigo que está latente, que es como león rugiente esperando devorar a su presa. Y Juan, en su primera carta, habla del capítulo 3:8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Wow, una declaración bastante fuerte, ¿eh? Y fuerte porque el pecado es del diablo. Claro, fíjate que ahí uno, tú dices fuerte, y yo digo que terrible, porque quizá a veces nosotros vamos un poquito hacia allá, nos salimos del sendero correcto, en ese instante ya estamos de parte de Satanás, y si estamos de parte de Satanás, estamos como enemigos de Dios. Y si estamos como enemigos de Dios y estamos así tan apartados, ¿cómo podríamos entonces suplicar que Dios nos saque si andamos practicando las obras del diablo? Y sus consecuencias son terribles. Así es. Terrible. Y tenemos que considerar que este problema comenzó en el cielo. Como lo señala Apocalipsis capítulo 12, verso 9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Una vez escuché una ilustración, y me parece que la vida es real, de cómo el gato, ¿qué hace el gato antes de eliminar a su presa? Juega con ella, hasta que la cansa, la hace sufrir, ¿no es cierto? Y de repente el gran zarpazo y elimina lo que tiene por delante. Y Satanás a veces nos da algunos juegos cariñosos, nos muestra videos, nos muestra películas, nos muestra el, qué sé yo, la música, y de improviso nos sentimos atrapados, y muy tan atrapados que no hallamos cómo salir de él. Por eso que el conflicto inminente está sobre la tierra. Estamos participando activamente en él. Gracias por su atención, amables oyentes. Vamos a juntarnos mañana, seguir conversando estas cosas del libro y el gran conflicto. ¿Cuáles son algunas maneras en que hoy ves la realidad de la obra de Satanás en nuestro mundo? ¿Cuál es nuestra única protección? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.